Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Todas y todes, a nuestro segundo día del coloquio Feminismo, Filosofía y Ciencia. Hoy vamos a iniciar con la segunda mesa, titulada Interseccionalidades en los espacios de la ciencia y la filosofía. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras tres ponentes del día de hoy, a Cindia Martínez, Miriam Díaz y María Guadalupe Zavala Silva. Ellas nos compartirán hoy su perspectiva desde la filosofía y en este ámbito. Vamos a iniciar con la primer ponente, que es Cintia Martínez, con la ponencia Identidad, Cuerpo, Género y Raza. Y vamos a tener en unos 25 minutos por cada una de las participantes para que puedan dar lectura o comentarnos lo que están realizando de investigación, para posteriormente hacer un comentario y sobre todo tener sus preguntas, dudas e interacciones también con el público que está siguiéndonos a través de las diferentes redes, bien, principalmente en YouTube. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, Cintia, y adelante cuando quieras comenzar. Gracias, muchas gracias, Zenia, por organizar esto. A mí lo que... Ay, ¿me escuchan? Sí. Que me entusiasma más de esta oportunidad es que podemos crear una comunidad y saber qué estamos haciendo cada uno. Pues yo me presento brevemente, doy clases en el Colegio de Filosofía, soy profesora de asignatura y también participo de un proyecto que se llama Critical Theory in the Global South, coordinado por Penélope Deutscher en la Universidad Northwestern de Chicago, y también soy board member de la International Association of Women Philosophers. Bueno, creo que son como los puntos. Y bueno, de hecho, este evento también es un tipo de presentación de mi trabajo, y muchísimas gracias porque es una gran oportunidad para poder compartir qué es eso que a mí me ha interesado desde hace ya algunos años. Y bueno, les cuento un poquito que mi interés, y por eso he llamado esta presentación Identidad, Género, Raza, tiene mucho que ver con un giro que a mí me parece muy importante, que es un giro que se dio más en los planteamientos de la comunidad latina en Estados Unidos, pero que creo que nos podrían servir bastante por acá, ¿no? Entonces, bueno, primero les cuento que a mí me ha interesado mucho siempre el tema de la subjetividad y sobre todo la relación entre poder y subjetividad. Y en la maestría yo trabajé una investigación sobre performatividad en Butler, en donde lo que me interesaba era pensar en qué sentido podemos ser diferentes a aquello que, digamos, se determina en el plano de las instituciones, cómo es que surgen los malos sujetos, ¿no? En términos también de hacer esto una reflexión feminista, cómo aparece la disidencia, ¿no? política en términos filosóficos, y también me he dado cuenta de que, por un lado, hay pocos trabajos, bueno, hace unos años, ahorita ya afortunadamente no, pocos trabajos en filosofía sobre asuntos del feminismo, y por otro lado, en el feminismo, un desdén muy fuerte por todo lo que tiene que ver con la teoría, ¿no? Se dice mucho que hay que ir a la praxis, pero yo creo que hay muchos debates que sí que tenemos que entablar desde la filosofía y que son ahí urgentes y útiles sobre todo, ¿no? Entonces también estaba en un ambiente, ¿no? Teórico, en donde imperaba, y por eso de ahí surgió mi investigación, en donde imperaba cierta posición que yo llamo canónica de autoras como Judith Butler o Julia Kristeva, que asumen que no hay o no debe de haber una respuesta a la pregunta del sujeto femenino que inauguró de alguna manera Simone de Beauvoir, sino que justo la pregunta por lo femenino tenía que quedar siempre abierta, y yo en ese sentido estoy de acuerdo en un nivel que será existencial, quizá en un nivel más cercano a Beauvoir, ¿no? Y en su propuesta de llegar a ser mujer, creo que en ese sentido estoy de acuerdo, pero me queda el problema, y eso es lo que yo he tratado de desarrollar, de cómo hablar de identidades sociales políticas, sobre todo porque aquí yo veo un problema, sobre todo es cómo llevamos al nivel de lo jurídico y de lo político el asunto del género, ¿no? O sea, y cómo hacemos ese salto de lo individual, de hablar de subjetividades, en este sentido más filosófico, ¿no? Cartesiano, ¿cómo es que hacemos un salto para hablar de colectividades y además para dar sustento? Ahí creo que la palabra es ontológico, para conectar con otras dimensiones de la política. Entonces, un poco en diálogo con este canon, yo me he preguntado estos años cuáles son otras maneras de problematizar la subjetividad para el feminismo, específicamente más allá de los esencialismos, ¿no? Más allá de esta aversión que se ha generado a pensar en la identidad como aquella que necesariamente es excluyente, y en ese sentido regresé a la pregunta de Beauvoir, ¿no? ¿Qué es ser mujer? Y sobre todo lo que me ha interesado trabajar después de que terminé mi tesis doctoral en años recientes, es cómo es que esto se conecta con el tema particular del feminicidio, porque creo que en América Latina sí que necesitamos hablar de cuerpos e identidades sexuadas, justo para conectar con este problema coyuntural tan urgente, y que creo que se ha trabajado mucho en terrenos de antropología, sociología, pero que para lograr una representatividad judicial sobre todo, y aquí estoy pensando y trabajando, si quieren, al final hablamos de eso, con el tema del feminicidio y el femigenocidio, ¿cómo es que ahí sí? Creo que la pregunta es pertinente, urgente en términos políticos, ¿no? Entonces, bueno, parto un poco de lo que desarrollé antes de estas preguntas ya más recientes sobre feminicidio. Y bueno, veo o vi algo, ¿no? Sobre todo desde los años 90, que es dentro del canon del feminismo, privilegio de la cultura sobre la naturaleza, ¿no? En el fondo, esta propuesta tan importante y tan discutida de Judith Butler sobre que el género performa el sexo y que el género constituye el sexo, dejó un poco a un lado el tema de la sexualidad corporal. Y privilegió, digamos, la cultura. Esto es una discusión que ha sido muy ya vieja y sonada con la misma Judith Butler. Y de hecho hay que mencionar que Judith Butler se ha cuestionado a sí misma, que la Judith Butler después de los años 2015 más o menos vuelve críticamente a estos puntos, y de hecho ella también vuelve al mismo autor que yo tomé y del que voy a hablar ahorita, ¿no? En serio, para mi desarrollo de tesis, que es Merleau-Ponty y una fenomenología del cuerpo, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Pero bueno, quedándonos en ese paradigma que sí que funcionó y que sí que se leyó y que sí que fue heredado, ¿no? Y de ahí abrevaron muchas filósofas que también fueron como se tomaron muy en serio ese canon, pues digamos que con ese canon yo discuto. Y lo que yo trabajo más es un giro de colonial, en donde hay muchos autores que han sido representativos. Con la que yo más trabajo es con una profesora a la que yo también tengo la fortuna de que sea mi amiga, que es Linda Alcoff, pero ahí también está incluido José Medina, Satya Mohanty, y que lo que hacen es cuestionar el canon postestructuralista, poniendo en el centro el tema de la identidad, y ellos mucho como autores, no solo Latinx, sino también, por ejemplo, Satya Mohanty, que es hindú, en espacios académicos del primer mundo reconocen la importancia de hablar de la identidad, y esto por algo que ellos reconocen como común, ¿no? Por un lado, un discurso de izquierda, y por eso su discusión con el postestructuralismo, con cierta tendencia postestructuralista. Yo aquí creo que en algún punto caricaturizan algo, ¿no? A ciertos autores. Entonces, bueno, yo diría que más bien la interpretación que ellos tienen del postestructuralismo, pero que sí que creo que coincide en que es un discurso de izquierda que niega la identidad social, porque la asume excluyente, ¿no?, de otras identidades, y tiene cierta desconfianza en ella. Pero por otro lado, un discurso liberal que niega también las marcas del cuerpo y piensa que todos somos iguales. Y entonces lo que ellos sospechan y dicen y ponen en el centro es, bueno, es que llegamos a las mismas conclusiones, es una izquierda y una derecha que se tocan, y por eso meten o le dan relevancia al tema de las identidades. En mi tesis de doctorado yo discuto específicamente con la noción de identidad visible de Linda Alcoff, que ella desarrolla. Porque ella lo que está poniendo en el centro es el tema de la identidad visible, que es la identidad racial y la identidad de género. Y es esa identidad que ella dice se vuelve constitutiva de nuestra, y también se vuelve condición y modo por el cual abrimos nuestro mundo, ¿no? Nuestra experiencia al mundo. Y bueno, pues yo he desarrollado algún cuestionamiento específico con dos posiciones. Por un lado, la que las feministas derridianas han entablado, sobre todo respecto a la subjetividad o a la identidad, porque ellas ven algo así como una nostalgia del sujeto que asocian con una metafísica de la presencia, y en ese sentido se deslindan de las identidades, ¿no?, y de la subjetividad. Y por otro lado, con un feminismo foucaultiano que asume que igual las subjetividades y las identidades son efectos de dispositivos de poder, y en ese sentido menciono cómo esos cánones se alejan, ¿no?, del tema. Y entonces también discuto o he discutido con algo que hace Judith Butler, insisto, la Judith Butler de antes del 2015, que es reconocer o encontrar en la materia, en la distinción entre mente y cuerpo, y por eso se queda, ¿no?, con el tema de la materia. Y ella dice en un texto muy importante que se llama Cuerpos que Importan, que su propósito es buscar liberar a la materia de su encierro metafísico, ¿no? Y entonces, bueno, este desdén por la materia permea, insisto, mucho de ese canon sobre el que Butler se volvió influyente. Y yo ahí sospecho mucho de este deslinde que tiene cierto feminismo con el tema de la materia, ¿no? Y bueno, aquí no ahondaré mucho, pero bueno, esto lo desarrollo también en la tesis. Pero bueno, a lo que voy y sobre lo que estoy trabajando ahorita es ya una noción que yo estoy desarrollando, sobre todo en el sentido de que hago un salto y propongo abandonar la noción de sujeto político como un sujeto abstracto sin cuerpo por una noción de una perdón, de una identidad, a esto que yo llamo identidad quiásmica, que bueno, no diré, no sé cuántos minutos me quedan para ver cuánto puedo ahondar en esto. ¿Cuántos minutos tengo todavía? Gracias. Todavía te quedan aún 10 Ah, minutos. entonces sí puedo andar, genial. No quería ir tan rápido. Bueno, entonces un poco lo que hago es una discusión con Linda Alcoff, porque lo que hace Linda Alcoff es justo dar una alternativa a ciertas posiciones postestructuralistas, y ella se concentra en ciertos temas que dice se han hecho a un lado en los años recientes en el paradigma feminista. Estos temas son el tema del autoconocimiento, la experiencia, y de ahí viene mucho como su acercamiento a la fenomenología, la identidad grupal, ¿no? Y la localización social y la relevancia epistémica. Entonces, bueno, no ahondar en ellos, pero un ejemplo de la pertinencia, por ejemplo, ¿no? Del tema de la experiencia viene sobre hasta qué punto nuestras palabras pueden ser verosímiles en tanto que están al margen de situaciones de poder, ¿no? Y ella habla mucho de esas experiencias corporales, ella trabaja mucho el tema de la violación en infancia, en esos momentos en donde la violación no puede ser expresada en palabras, y entonces por eso este giro que le da importancia al tema de la experiencia, por un lado. Y entonces, bueno, lo que ella trabaja en específico es el tema de las identidades visibles, y lo que ella dice es que ahí es en donde tienen lugar las identidades raciales y de género. Y bueno, yo aquí quiero hacer una acotación sobre la cuestión de la identidad, porque creo que es muy diferente, y esto se tiene que pensar también filosóficamente diferente cuando hablamos de identidad de género e identidad racial, porque cuando hablamos de identidad racial estamos pensando en algún tipo de naturalización que obedece a una geopolítica que tiene una historia de, ¿no?, de imperialismo y de dominio, y que tiene una historia que está muy relacionada con la conquista, y a eso se ha dedicado mucho la teoría decolonial, ¿no? Pero, por otro lado, la cuestión de la identidad de género tiene más que ver con esas identidades que sí que tienen una relación con genes, sí que tienen, claro, genes no de una manera determinista y cuerpo no de una manera determinista, pero sí que tienen una relación con hormonas, con, ¿no?, con cuerpo, ¿no? En ese sentido, ahorita diré y ahondaré en qué sentido esto no se vuelve ni determinista, ni heteronormado, ni un binomio, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Y en ese sentido, lo que hace muy bien Linda Alcoff es hacer estas distinciones, pero bueno, ella coincide en que habría que hablar de identidades visibles, y lo que sí comparto con ella es que ella ve la importancia de hablar, sobre todo para la cuestión del género, de cierta objetividad, y lo que dice ella es que justo este canon feminista ha hecho un giro como a cierto culturalismo que pierde la objetividad del sexo, ¿no? Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que ella dice es que hay que hablar de esa objetividad como la posibilidad reproductiva en los cuerpos femeninos, y en eso es en lo que no estoy de acuerdo, porque creo que se acerca a un tipo de exclusión, aquí sí, de toda esa comunidad trans que también está incluida en las identidades de género, ¿no? Y entonces para eso lo que yo hago es hablar de identidades quiásmicas, ¿no? Y esta ya es mi propuesta, y en ese sentido me relaciono con una noción bien bonita, ¿no?, que desarrolla Merleau-Ponty, que creo que es un autor que nos sirve mucho, porque él habla de una, él hace una crítica a una distinción muy básica entre mente y cuerpo, y ella habla, perdón, él habla más del quiasmo como dualidad de mente y cuerpo, en donde hay siempre una tensión constante entre ambas. Y se acerca mucho, ¿no?, a una visión que entiende la mente y el cuerpo como una yuxtaposición en constante tensión que nunca se supera o nunca alcanza una superación, ¿no? Que está ahí, utiliza también la figura del tropo como aquella tensión que genera un sentido nuevo con la inversión. Aquí utilizo mucho los trabajos de Mario Teodoro Ramírez, porque él tiene un libro sobre el quiasmo que me pareció muy útil, y da ejemplos, ¿no? Dice, bueno, así hay frases, ¿no?, que en su inversión generan un nuevo sentido. Por ejemplo, hay que ver para mirar y mirar para ver, esa es una, y luego ¿Y qué tiene que ver el estado de la razón con la razón del estado? Son estas inversiones que al ser dichas generan un sentido nuevo y esto se acerca mucho a la concepción del tropo. También otro ejemplo que él da, que me gusta mucho, que Teodoro da a partir de Merleau-Ponty, es cuando habla del nervio quiásmico, porque dice que es ese sitio en donde convergen los nervios oculares y en donde se produce una imagen, en donde pueden crearse, ¿no? La imagen real, la imagen que percibimos de lo real, que no necesariamente es la imagen que separada tendría sentido al cerebro, ¿no? Esto es un poco para ilustrar de qué estamos hablando cuando hablamos de quiasmo, pero bueno, en términos de Merleau-Ponty, ya me quedan 4 minutos. Sí, lo que supone es que el cuerpo es una condición de ser. Que no hay ser que no pase por el angostamiento del mundo, que se da por la mirada, ¿no? Que el cuerpo es eso que somos, que más allá que ser en el mundo, él antepone esta noción de cuerpo en el mundo y aquí utiliza la noción de carne, ¿no? La dinámica entre el cuerpo y las cosas, ¿no? Y esta posición fenomenológica a la que creo que yo le doy bastante fuerza, hace que la experiencia corporal no sea un añadido y entonces ponga en el centro que somos cuerpo y que a partir de ahí, de ese cuerpo vivido, pensamos desde un horizonte que abre posibilidades corporales y ahí es en donde creo que entra el tema de la identidad racial y la identidad de género. Y bueno, por último, en mi investigación conecto con una noción importante que nos acerca más aquí al tema de la ciencia, que es la teoría de los sistemas ontogénicos, porque creo que ellos van muy de la mano con con este quiasmo de Merleau-Ponty al hacer también un cuestionamiento a la distinción entre naturaleza crianza, ¿no? A esa distinción y ponen tanta importancia al cuerpo y genes como al ambiente y a la traducción de, por ejemplo, esos genes, ¿no? A partir de las proteínas, ¿no? A partir de todo este desarrollo que tiene que ver con el ambiente y también con la historia de los seres vivos, ¿no? En constante relación con el entorno. Y entonces ahí creo que se puede hablar también de una sexualidad que entra en conflicto y que no es una sexualidad heteronormada ni así cis, ¿no? Una heterosexualidad cis. Y para cerrar nada más, doy un ejemplo que me gusta mucho, que menciona a Fausto Sterling en su texto de Cuerpos Sexuados, porque ella habla de Marta Patiño, ballista española, que creyó siempre que fue mujer, pero después de un examen de sexualidad que le realizaron de emergencia porque olvidó su comprobante de sexo, de género, descubre que ella realmente tenía más bien una insensibilidad a los andróginos y en verdad esa situación es la que deja ver cuán difícil es hablar de la sexualidad y cuán importante es pensar en una comunidad justo más allá de una correspondencia directa entre genes y, digamos, fenotipos, ¿no? Y que eso le da mucha más complejidad al tema del sexo y del género, pero que también pone en el centro la posibilidad de que hablar de identidades quiásmicas nos ayuden a este problema y por otro lado conectarlo, ¿no? Y a eso me estoy dedicando de una manera también muy complicada porque es un tema difícil de darle a esto un aterrizaje ya en un terreno más político y jurídico para este asunto que les cuento del feminicidio. Pero bueno, más o menos eso es lo que estoy trabajando y gracias por la oportunidad de compartirlo y sintetizarlo y por estos minutos de más. Gracias. Pues muchas gracias, Cintia. Muy interesante tu propuesta. Me parece que además, desde luego, desde esta parte filosófica, pues lo llevas, lo trasciendes a, pues una cuestión que es bien importante, ¿no? Esto del cuerpo, el género, pues finalmente también la raza, ¿no? Esta identidad racial que parecería que nos aleja o nos sentencia en muchas otras, el género y esta identidad racial nos va sentenciando en muchas aristas, ¿no? No voy a comentar más porque creo que sería para el final de las presentaciones generar una discusión propia. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra a Miriam Díaz Somera con su ponencia, Retrospectiva y alcances de las críticas sobre la desigualdad de género en Vera Yamuni y Graciela Hierro. Adelante, Miriam. Muchísimas gracias, Xenia. También le agradezco a la doctora Mónica Gómez por la organización de este evento. Y además me gusta porque nos estamos conociendo. Bueno, a algunas personas las conozco más de eventos, las he escuchado, como es el caso de Cintia. Pero no es lo mismo que uno escuche una ponencia que escuché hablar de cuál es la trayectoria, cómo es que están trabajando ahorita algunos temas. Y bueno, pues, agradezco esta oportunidad y este espacio para dialogar. Yo les platico brevemente sobre mi trayectoria y qué es lo que estoy trabajando, que me ha llevado precisamente a esta presentación. Yo pues estudié la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y he estado varios años en un seminario sobre historia de las ideas en América Latina y en algunos proyectos que se han realizado de investigación de historiografía crítica desde filosofía latinoamericana. Esto, un seminario dirigido por el doctor Mario Magallón en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Y bueno, pues yo he estado interesada en la filosofía latinoamericana, filosofía mexicana, y en algún momento cuando yo estaba dando ya cursos de filosofía mexicana en la FES Acatlán, pues me di cuenta que sí. Varias de las historias de la filosofía en México del siglo XX, que era el periodo que yo abarcaba en algunos de mis cursos, pues hay una o bien nula o muy pobre representatividad de filósofas en estas historias. Y entonces, pues me dediqué a leer algunas autoras que también trabajan historia de las ideas, que formaron parte de un seminario que estuvo dirigido por José Gaos, pero que no siempre se habla de sus ideas, sí se les menciona, como es el caso de María del Carmen Rovira, el caso de Vera Yamuni, Mona Lisa Pérez Marchant, entre otras filósofas, que también trabajaron temas de identidad cultural, trabajaron temas relacionados con el pensamiento hispanoamericano, que aportaron a la historia de las ideas y que en muchas historias de la filosofía no se les, digamos, no se les recupera en estos términos de ver cuáles son sus aportaciones o sus ideas, ¿no? Solamente se les menciona. Y bueno, algo que me motivó a trabajar en el doctorado a Vera Yamuni, que es, ahorita les platicaré un poquitito sobre ella, que es una filósofa de origen costarricense que vino a México y estuvo acá muchos años viviendo y, bueno, que escribió sobre diversos temas, ¿no? Entre algunos algunas ideas que fueron precursoras del feminismo en otras autoras, como es el caso de Graciela Hierro, y también escribió sobre el pensamiento en lengua española en comparación con pensadores de otras lenguas. Bueno, en el caso de Yamuni, lo que yo encontraba es que se le suele pensar más como una biógrafa de Gaos. Por ahí encontré una breve reseña biográfica que escribe Ricardo Hornefer. Ahí habla de su trayectoria como profesora, de su papel como traductora, porque también fue alguien que tradujo muchos textos del árabe al castellano y, bueno, de otras lenguas también, del inglés al español y demás, del francés al español. Se le reconoce esto, pero no, creo que no se ha profundizado tanto en su aportación a la historia de las ideas, cómo hace un análisis discursivo de pensadores en lengua española. Y sí se ha trabajado un poco más algunos textos donde se expresan algunas ideas feministas. Esto lo ha hecho Grace Prada, que de hecho es alguien que hace una entrada para la Enciclopedia de Filosofía Mexicana, que está en una página de la UAM Iztapalapa. Ella sí hace como este rastreo de ideas feministas de Vera Yamuni, pero yo encontraba en un trabajo de Fernando Salmerón de por ahí de 1952 que él habla de quienes están haciendo historia de las ideas en ese momento y menciona a pues tanto a Villoro, a por ahí algunos alumnos de José Gaos, varones, y también menciona mujeres. Pero de Vera Yamuni me llamó mucho la atención que dijo que ella estaba haciendo otra cosa, como que la excluye de la historia de las ideas. Y bueno, pues mi tesis de doctorado consiste precisamente en indagar qué es lo que ella aportó a la historia de las ideas, porque yo tengo la hipótesis de que sí aportó, que su análisis discursivo sobre el pensamiento en lengua española se distancia un tanto de lo que hizo José Gaos, que si bien ella forma parte de una tradición de historia de las ideas que podemos rastrear desde José Ortega y Gasset, José Gaos, ella recupera también algunas ideas de Unamuno para hablar de los pensadores como seres contextualizados, de carne y hueso, analiza sus ideas, pero también su contexto, y lo hace de una manera muy particular, y eso fue algo que a mí me motivó para trabajar esto. Y además en mi hipótesis de trabajo, yo planteo que aportó en estos términos de cómo se analiza a los pensadores en lengua española, mostrando que son metódicos y sistemáticos, que no son meros literatos, meros ensayistas, pero en términos literarios, y también aportó en las reflexiones que se hacen en la segunda mitad del siglo XX acerca de la naturaleza femenina. Digo, se cuestiona, no es que se plantee que hay una naturaleza femenina como una esencia, y también algunas críticas a la desigualdad de género. Y bueno, pues por ahí va mi investigación. Y ya nada más para mencionar, hacer justicia también, que yo pues me he sentido muy a gusto, me he seguido formando, dando clases en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Mucho de lo que estoy trabajando lo comparto en seminarios como el que coordina Raúl Alcalá, donde el tema es la justicia. Ahí pues a veces discutimos desde autoras, autores como Graciela Hierro, que eso me ha llevado a también ligarlo con mi tema de investigación de doctorado. También algunos de los textos de Vera Yamuni, de Graciela Hierro, los llevo a las clases en un seminario de investigación que tengo ahí con estudiantes de la FES, y a las clases de filosofía mexicana, y eso me ha nutrido muchísimo. Así que pues reconozco esto, que en realidad es compartido, ¿no? Y bueno, ya para pasar a mi presentación, o sea, no me voy a extender demasiado. Y acá, Xenia, yo te pediría si me puedes indicar cuando me queden 5 minutos para cerrar. Claro que sí. Sí. Aquí está, bueno, una imagen de Vera Yamuni. ¿Quién fue? Yo me quedo con esta frase de unas autoras costarricenses que dicen que ella fue costarricense por nacimiento, mexicana por elección, filósofa, médica, cirujana y poeta. Creo que es una excelente descripción de todos los ámbitos en donde incursionó esta mujer. En cuanto a Graciela Hierro, bueno, pues encontraremos varias biografías, reseñas por ahí. Griselda Gutiérrez tiene una nota y una reseña donde habla pues de su trayectoria académica, y también hay una entrada en la Enciclopedia de Filosofía Mexicana. Pero bueno, me gustó esta manera en cómo se describe a Graciela Hierro en una introducción a este escrito que se conoce como Gracias a la Vida, es autobiográfico, y aquí yo recupero esta idea que ella encontró y cantó de alabanza, y aquí cito: por haber nacido, por estar viva, por saber leer y escribir, por ser una mujer, por saber amar y haber amado y seguir amando, por ser madre de varias mujeres, así lo externaba ella, y un hombre, por remontar montañas y surcar mares sin más brújula que conocer y hermanarse con los otros, por ser hacedora y habitante de casas muy amadas, por saber decir adiós y seguir adelante sin volver hacia atrás en un gesto melancólico arrepentimiento, por estar viva de la cabeza a los pies. Bueno, a mí me parece que estas líneas que tienen que ver con estas notas autobiográficas de Graciela Hierro hablan de sí misma, pues más allá de su trayectoria académica, digamos, ella cómo se vivía como mujer y bueno, cómo amaba, era amada y muchas otras cosas, ¿no? Como varios ámbitos de la vida donde se desempeñó fuera de las aulas académicas, aunque está contemplado acá también. Y bueno, pues yo acá hago como esta relación, ¿no? Por un lado tenemos a Vera Yamuni, que escribió una tesis de maestría que se conoce como Conceptos e Imágenes en Pensadores de Lengua Española, es un trabajo de 1949. Otro trabajo donde habla de los procesos discursivos en pensadores de lengua española comparados con pensadores de otras lenguas. Es su tesis de doctorado de 1954, que lo he estado trabajando. Pero bueno, de Vera Yamuni también tenemos estos trabajos de, pues, que ella publica en una revista de Costa Rica que se conoce o lleva el título de Repertorio Americano. Y son escritos de un periodo como de 1938 a 1945. Y es en estos textos donde yo he encontrado, bueno, y gracias a la guía también de Grace Prada, esta línea de pensamiento entre sus pininos literarios, como la misma Yamuni reconocía, de esta época, y bueno, algunos otros ensayos que ella publicó por ahí de 1966, 1979, 1985, o sea, ya como en estos años más pegados al final del siglo XX. Y de Tahiri, Mujer de Irán, bueno, yo recupero una idea acerca de que ella está cuestionando cómo hay ciertas acciones que se le celebran a los varones, como es el caso de que ellos sean consecuentes con sus ideas éticas, con sus ideas religiosas, y que no se les celebra a las mujeres. Y pone como ejemplo a Tahiri, que fue una poeta de Irán, que cambió de religión, que rompió ciertos estereotipos de género y a quien pues se le condena a muerte, se le apresa. Ella estuvo presa 4 años, recibió el rechazo por parte de familiares, porque ella en algún momento decidió separarse de su marido, en fin, varios datos que de hecho da acá Vera Yamuni, y ella pues está cuestionando que algunas acciones sí sean celebradas en varones y no en mujeres, y esto lo ve como una desigualdad de género. Yo acá tengo una cita, bueno, de esta revista, de este artículo, pero no quisiera detenerme tanto. Si alguien gusta, en algún momento les puedo compartir la presentación. Después, en otro texto de más o menos el mismo año, 1944, en este texto que se titula Virginia Woolf, Eternamente Viva, Vera Yamuni pues reconoce todo aquello que Virginia Woolf ha aportado a la reflexión de las mujeres acerca de la necesidad de tener espacios de soledad, de tener autonomía en términos económicos para poderse dedicar a labores que son intelectuales o simplemente para tener estos espacios de autorreflexión, de introspección, que no siempre quedan que no siempre queda esta oportunidad para aquellas mujeres que están siempre volcadas al cuidado de los otros, a las labores domésticas, que son recluidas en estos espacios domésticos y que se les ve muchas veces como objeto de adorno o que se les abandona. Hay aquí una serie de ideas que recupera Vera Yamuni para también hablar de esta desigualdad de género y de cómo muchas mujeres viven frustradas, viven con una sensación de desolación cuando no se encuentran en relación con los otros y que no tienen este espacio para pensarse a sí mismas, ¿no? Y Vera Yamuni habla mucho de la necesidad de autoafirmación de las mujeres desde el ámbito intelectual y desde estos espacios para sí. En Safo, mi guía de siempre, que es otro texto de 1945, ella lamenta de algún modo que a Safo se le haya relegado en varios momentos de la historia, que no se le reconozca como poeta, y algo que encuentro en este trabajo y en otros donde Vera Yamuni está hablando de algunas autoras, es que ella se siente heredera de la voz de estas autoras. Ella reconoce que varias de las preocupaciones, por ejemplo, de Virginia Woolf, por ahí habla de Gabriela Mistral, aquí habla de Safo, y de algunas ideas que ellas expresan en su literatura, en su poesía, muestran inquietudes que ella comparte como mujer y como mujer del siglo XX, ¿no? Y entonces se siente heredera de estas ancestras. Ahora bien, en cuanto a otro trabajo que se llama El ser y el valer de la mujer comparados con el ser y el valer del hombre, Vera Yamuni estará diciendo que las diferencias biológicas, las diferencias que existen entre hombres y mujeres, y no solamente biológicas, sino también en los aspectos afectivos y volitivos, eso no tendría que llevar como una consecuencia el hecho de que exista desigualdad en términos económicos, en términos de educación, en términos de producción, bueno, el reconocimiento que se le da a la producción intelectual y cultural de los varones y de las mujeres. Y esto yo lo ligo ya con algunas ideas. Ay, qué mal, no me parece muy bien mi presentación. Algunas ideas que Graciela Hierro expresa en Éticas y Feminismo. Y bueno, ¿cómo qué ideas? Graciela Hierro en Ética y Feminismo, pues hace esta separación entre sexo y género y dirá, sí, hay diferencias en términos fisiológicos, en términos biológicos, entre los hombres y las mujeres, pero el problema no son esas diferencias, sino la interpretación que se hace de esas diferencias para inferiorizar a las mujeres, para verlas como un objeto de intercambio, además de eso, a veces mistificarlas, pero con esta mistificación de las mujeres se les recluye, se les mantiene en espacios domésticos donde pues tampoco tienen esta autonomía económica. Hacen varias críticas Graciela Hierro. Yo encuentro varios puntos en común entre ambas autoras, como también la crítica que llega a hacer Graciela Hierro a pues los trabajos que están muy marcados por ciertos estereotipos y roles de género, ¿no? Que se ve a las mujeres como aquellas que son seres para otros, aquí retomando a Simone de Beauvoir, y que se les da permiso de hacer algunas labores que son más de cuidado que otras labores que son importantes para el ámbito público donde tengan este poder de decisión. Encuentro también esta crítica en Graciela Hierro a ver a los hombres como productores y a las mujeres como reproductoras en términos mantener cierto status quo, de mantener ciertos valores, de dedicarse a las labores de crianza, pero pues reproductoras, digamos que lleva a muchas mujeres a pues a limitar, digamos, sus proyectos de vida, ¿no? A sentirse realizadas solamente como madres, como esposas y demás. Y desde luego que no podemos generalizar. Finalmente, estas autoras sí están contemplando la diversidad de mujeres, la diversidad de proyectos de vida, pero están haciendo una crítica a la desigualdad en varios ámbitos, sobre todo en el ámbito cultural, en el ámbito filosófico, en el ámbito literario, y ahí encontramos pues bibliografía vasta en el caso de Graciela Hierro y de Vera Yamuni también, algunos trabajos donde hace crítica a las concepciones que se tenía sobre las mujeres en varios periodos de la historia, de la filosofía, de la literatura, y cómo esto que nosotros podríamos pensar que no tiene tanto impacto en nuestra vida actual, en realidad sí lo tiene en cuanto a la valoración sobre las mujeres, en cuanto a la idea, a ciertas ideas donde se inferioriza a las mujeres. Son algunas de las ideas que yo he encontrado estas ideas en común, y ahora, ¿por qué yo en mi título planteaba esto de pues la vigencia, los alcances de estas ideas? Cuando yo lo presento... Perdón, tres minutos, Miriam. Sí, gracias, Shenya. Cuando yo comparto algunos de estos textos con estudiantes de la licenciatura de filosofía de la FES Acatlán, pues... yo me doy cuenta que a pesar de que son trabajos de la segunda mitad del siglo XX, varias de las críticas que estas autoras están haciendo y de las demandas acerca de la autonomía de las mujeres en términos económicos, en términos emocionales, en términos intelectuales, de ser para sí y no ser solamente para otros, o si deciden, digamos, dedicarse a ciertas labores, que no sea por una exigencia social, sino de manera voluntaria. Y todo esto, pues las generaciones de las nuevas generaciones, podríamos decir, encuentran que no hay tanta distancia en relación con la situación actual de las mujeres. Es decir, sí hay algunas libertades ganadas, algunos derechos pues ganados por parte de pues estas luchas de colectivas y no solamente feministas, ¿no?, de mujeres, pero sigue habiendo cierta desigualdad en varios ámbitos. Y uno de ellos que me ha llamado la atención, que las propias estudiantes lo notan, es en cuanto a pues esto que yo ya he mencionado también, que he venido trabajando, a veces la representatividad en las historias de la filosofía, o que se hable sobre las mujeres desde voces masculinas y no siempre desde las femeninas. Y bueno, pues eso es algo que me llama la atención, y que pienso que varias de las críticas de estas autoras siguen tienen cierta vigencia aún cuando nos encontramos en otro siglo, aun cuando nos encontramos relacionándonos en muchos casos de otro modo, y las subjetividades son mucho más diversas, ya no hay como una visión tan binaria en cuanto a las identidades de género, pero bueno, pues habrá muchas mujeres que todavía se encuentren en estas situaciones descritas por estas autoras y a las cuales les llega como esta demanda, ¿no?, de autonomía. En fin, hasta ahí me quedo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Muy, muy interesante tu análisis, la importancia, y diré nuevamente ese reconocimiento a las filósofas mexicanas, que desde luego pues han sido invisibilizadas desde mucho tiempo atrás, y cómo recuperas, creo que es muy importante cómo vas recuperando a través de diversos textos todo este análisis en dos filósofas en particular, ¿no?, Vera Yamuni y Graciela Hierro. Muchísimas gracias. Yo dejaré mis dudas y comentarios hacia el final para darle paso a María Guadalupe Zavala con su ponencia Notas sobre filósofas del siglo XVII. Bienvenida y adelante, María Guadalupe. Hola, muy buenos días para ustedes. Acá son buenas tardes. Y bueno, Xenia, Cintia, Miriam, un gusto conocerlas. Así, con Cintia hemos tenido oportunidad de hablar una vez. Y me siento muy contenta y estoy emocionada de estar aquí porque me parece que los temas que estamos tratando y que están tratando, pues nos hermanan, ¿no? Nos hermanan mucho. Yo he leído a Vera y he hablado con Nelly Bartra, con Fernanda Navarro, que fueron sus alumnas, y bueno, me decían que de alguna manera su pensamiento seguía siendo muy androcéntrico, pese a que vivía en una situación de marginación de parte del maestro. O sea, estoy hablando de Gauss, ¿verdad? Entonces, también sobre eso se expresó más de una vez doña Carmen Rovira, pero pues eran otros tiempos, ¿no? No existía la libertad que tenemos hoy para, de alguna manera, a veces enfrentarlos, porque no siempre los enfrentamos. Y eso es algo que sigue ocurriendo. Pues bueno, yo me presento. Soy profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Soy profesora por asignatura, pero tengo el privilegio de las privilegiadas todavía de tener tiempo completo en la Universidad Pedagógica. Ahí trabajo la materia de filosofía de la educación y ha sido paradójicamente no la materia de dentro de filosofía la que me ha llevado a pensar sobre el lugar que ocupan las mujeres dentro de la historia del pensamiento educativo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos teorías pedagógicas, igual que cuando estudiamos filosofía, la historia de la filosofía, como decía Miriam, el canon está hecho de varones, de nombres de hombres, ¿no? Y si bien, y que tiene que ver con el tema que yo voy a tratar, la historia de la filosofía o las historias de la filosofía en ese listado de nombres que engloban no necesariamente significa que son los autores canónicos, no son el modelo, no son la norma necesariamente, lo cierto es que excluyen a las mujeres y las excluyen sistemáticamente y las siguen excluyendo hoy. Yo me he dado a la tarea de revisar en los índices de las historias cuántas mujeres hay en siglos pasados, empiezan a aparecer en el siglo XX, pero antes del siglo XX son escasas. Y como dijo alguna vez Umberto Eco, quizás solo aparece Hipatia de Alejandría porque pues su asesinato es muy morboso y entonces pues se le pone por allí, ¿no? Pero no se hace mención o no se investiga sobre su obra, sobre sus aportes astronómicos, matemáticos y demás. Entonces está ahí como una especie de un relato que sensacionalista, así lo veo a veces yo el caso de Hipatia de Alejandría. Y bueno, yo decía, en estas clases de teoría pedagógica me encuentro que estamos en un mundo de mujeres porque pues las mujeres han sido las educadoras y eso está a lo largo de la historia. Sin embargo, no aparecen otra vez en las historias de la educación. Y cuando vemos a los grandes educadores, pues entonces si vamos a teorías pedagógicas, otra vez aparece Platón, aparece Sócrates, aparece Aristóteles, después, bueno, vamos ahí con todos, viene Descartes. Bueno, el hecho es que son los mismos autores canónicos que vemos y que revisamos en filosofía, pero en el caso de teorías pedagógicas, revisamos sus reflexiones sobre la educación. Y las mujeres son otra vez las grandes ausentes. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está sucediendo? Si estamos en el mundo de las educadoras, que son las maestras y que siempre han estado ahí, ¿por qué no están en los textos que estamos revisando? Entonces el programa de la Universidad Pedagógica es de 1990. Y ese programa pues las excluye. Y yo digo, ¿pero por qué? Si el siglo XX para esa fecha ya está lleno de pensadoras, de pedagogas. Y bueno, y a tiros y a jalones dirían en mi pueblo está María Montessori, ¿no? Y es porque ya no se le puede excluir. Y es porque sigue siendo vigente y porque tiene una gran escuela. Entonces esto me llevó a pensar que teníamos que hacer algo. Yo estudié la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco. Y cuando yo estudié la maestría en la UAM Xochimilco, una de las tendencias que había allí era a trabajar un poco sobre las políticas públicas, ¿no? Era necesario modificar las leyes para cambiar, digamos, la realidad social que acontecía y generar estos códigos que sancionaran, porque si, bueno, como dice Hegel, si no sienten aquí en el hombro la mano de la autoridad, pues entonces no hacen caso, ¿no? Entonces esta era como la dinámica en el 2004 en que yo entré y se luchaba por la transformación en las políticas públicas Y bueno, la cuestión de la píldora anticonceptiva y del aborto y todo esto, que era en lo que estábamos, hacíamos mucho activismo ahí. Y era muy bonito y aprendíamos muchas cuestiones de psicología, pero la filosofía, filósofa solo estaba él y Bartra. Y en filósofas veíamos la parte de la estética, que ahí me parece que es muy importante y muy relevante rescatar toda su obra. Y fue con ella con quien yo comprendí que en realidad los museos, las galerías, la historia estaba llena, estaba saturada de mujeres, pero que estas mujeres también en el arte no eran dignas de estar ahí. Y yo recuerdo que vimos una exposición, bueno, nos habló de una exposición que se había dado en los 70 sobre Judy Chicago, y en esa exposición había uno de los manteles que se expuso donde se invitaba pues a las artistas, a las pensadoras y demás, y estaba el nombre de Ana María von Schumann. Pero para mí pues era un nombre nuevo, ¿no? Pasaba desapercibido. Incluso yo recuerdo que me sorprendía mucho de ver que las mujeres pintaban caballos. Y yo decía, pero bueno, siempre han pintado florecitas, ¿por qué pintaron ahora caballos? ¿Qué está pasando? Entonces me empezó a romper el esquema. Y si bien yo iba con esta idea de la rebeldía y de cambiar, lo cierto es que me enfrenté a un mundo en la filosofía donde el cerco era muy alto. Y para saltarlo, pues era muy difícil porque corrías el riesgo de saltar, quedarte del otro lado y no poder volver, ¿no? Y entonces yo quería volver, me refiero a la filosofía, yo no la quería abandonar, yo no quería pasar solo al mundo activista, al mundo de la psicología, de la sociología, de estas políticas públicas, sino yo me quería quedar en mi espacio. Entonces, en la Facultad de Filosofía, pues ahí está una de nuestras profesoras, es Rubí de María, y ella siempre ha trabajado teoría feminista, estaba Fernanda Navarro también en ese tiempo, y trabajaba en feminismo. De hecho, Fernanda Navarro es la primer feminista, digamos, que lleva el feminismo a Morelia, y de ahí pues surge Rubí de María, Cristina y muchas otras colegas ahora, pero que fueron también mis profesoras, y que son feministas. Entonces, en los cursos de la Facultad de Filosofía, Rubí ha luchado mucho por las distintas asignaturas. Nosotros ahora tenemos, sin haber modificado el programa curricular, sino que lo pusimos, digamos, ejercimos el derecho de meter a las mujeres. Entonces tú puedes proponer tu programa, tu seminario de filosofía. Ahí yo propuse el seminario de la mujer en Grecia y también propuse el seminario de filósofas modernas. Pero yo no sabía nada de las filósofas, de hecho me costó mucho trabajo encontrarlas y era lo que le decía a Cintia. Y me encontré con que además no había traducciones y había un gran problema y había un gran vacío porque aquellas filósofas que se estaban estudiando en Inglaterra o que se estudian aquí en España, en Estados Unidos, sobre todo hay una gran labor, no había traducciones o muchos de los textos estaban en latín porque para el siglo XVII pues es la lengua culta, es la lengua filosófica y yo tenía serios problemas para hacerlo. Entonces dije, pues tenemos que buscar a nuestras pensadoras, a las que hablan español, y también de alguna manera, bueno, en esta idea muy colonial voy a sonar del pensamiento en español, están las otras lenguas, pero bueno, mi lengua materna es el español, y reconozco que no he mirado al otro mundo todavía, a la filosofía náhuatl, tojolabal, o lo que podamos tener sobre las mujeres ahí. Decidí venir al siglo XVII y decidí venir acá porque pues ahí estaba nuestra Sor Juana. Y Sor Juana siempre es tratada como poeta y se le ensalza como poeta, pero se le ningunea, digamos, como filósofa. Y eso era algo que en mí generaba mucha incomodidad y generaba enojo. Entonces dije, voy a hacer un proyecto sobre Sor Juana, voy a trabajar las redes intelectuales de Sor Juana Inés de la Cruz y voy a empezar a rescatar. Y al estar buscando sobre todas estas filósofas del siglo XVII, donde estaba dando clases, todo me llevaba hacia Ana María von Schumann. Y yo dije, bueno, pero ¿quién es esta mujer? O sea, otra vez salió con Judy Chicago, vuelve a salir aquí. ¿Quién diablos es esta mujer? ¿Por qué aparece así mencionada? Y empecé a buscar, y resulta que para mí es, pues es como la madre, digamos, la gran filósofa que está ahí, la gran teóloga, la mujer protestante que estableció hasta una relación con la divinidad, que hizo teología y se asumió una especie de guía de la iglesia abadista, es decir, que llegó muy alto. si Sor Juana aspiraba a hacer teología y ahí le pusieron una traba, Ana María von Schumann se la saltó. Pero esto implicó, claro, que la persiguieran, que la condenaran, que entraran sus libros en los índices, porque aunque era protestante, entraron en los índices católicos, en el índice católico entró su libro. Entonces yo me empecé a dar cuenta de esta mujer que era maravillosa, pero cuando leía de distintas filósofas y que la mencionaban, hablaban de que dominaba varias lenguas. Bueno, en Wikipedia y en muchos textos dicen que habla una docena. Encontré unas cartas que traduce una de sus especialistas, que se llama Pieta Beck. Y Pieta dice, y en esta carta que traduce, que le escribe a Batusha Making, que es una filósofa inglesa, le felicita Making porque dice que habla más de 54 lenguas. Y entonces yo dije, como decía Rosario Castellanos, cállate cadáver, ¿cómo que 54? No hablaba una docena y era sorprendente cómo llegó a 54 lenguas. De estas 54, al parecer dominaba 14, pero las demás tenía comprensión. ¿Por qué? Porque ella quería entender y comprender qué era lo que decía la Biblia. No quería mediadores, estaba harta de ese mundo masculino que estaba ahí y quería entablar esta relación. De hecho, la razón por la que rompe su relación epistolar o de comunicación con Descartes tiene que ver con que éste la visita. Y ella está leyendo la Biblia en hebreo. Y entonces Descartes le dice que como para qué. Es decir, ¿qué sentido tiene que usted, que es mujer, lea la Biblia en hebreo? Y esto le molesta mucho. Bueno, Ana María vivió cuando era perseguida bajo el cobijo de Isabel de Bohemia. Pero Ana María también fue amiga de Cristina Vasa, la reina de Suecia, que es una gran filósofa y una gran alquimista. Isabel de Bohemia, ya sabemos el nivel intelectual que tiene, es una de las más traducidas por Descartes. Pero van a tener también, a partir de ahí, hermanas. Ana María no tiene hermanas, pero Isabel tiene hermanas que son Sofía, o la sobrina Sofía Carlota, y que son las intermediarias que están con Leibniz, ¿no? Y después va a aparecer por ahí Margaret Cavendish, de quien me parece que ya hablaron también, y que ella es la esposa del, bueno, su marido se apellida Cavendish, que fue discípulo de Hobbes, y que resulta que a su vez empiezan a tener, es decir, que se empiezan a enlazar en estos círculos, ¿sí? Y yo entonces vi que todas estaban conectadas y tengo una tesis que espero poder demostrar. Necesito encontrar cartas. Yo soy de archivo y por eso estoy acá en España, porque voy a ir al archivo de la nobleza y al de Indias y a ver a dónde, ¿no? Me parece que Sor Juana forma parte de estas redes, en esta República de las Letras, porque lanzaban cartas y en estas cartas lanzaban preguntas. Y las mujeres participaban de estas respuestas. Ana María escribe a mil intelectuales, digámoslo así, porque son miles las cartas que escribió, y estos responden. Y por esto dominaba distintas lenguas. Y me parece que esa genealogía de mujeres que está haciendo Sor Juana tiene que ver con el conocimiento de estas mujeres. Yo pienso, ¿cómo, por qué nombra a Cristina Vasa como Cristina Alexandra? Si las obras de Cristina de Suecia, donde se autonombra Cristina Alexandra, se van a publicar 10 años después de su muerte y en ese momento está viva. Entonces, ¿quién es el enlace para que ella sepa tan cerca? ¿No? Está muy cerca, o sea, sabe cómo se autonombra. Y claro que España está ahí porque va a declinar al trono Cristina Vasa y entonces tiene una relación muy estrecha con los españoles. Y acá Sor Juana es amiga, bueno, la duquesa de Aveiro, que es una mujer muy culta, la que nombra en la carta Sor Filotea, resulta que es la prima de María Luisa, de la virreina, y a su vez es muy amiga del padre Quino. El padre Quino es muy amigo de uno de los confesores de Cristina Vasa. Entonces, esas son las cosas que yo estoy haciendo. Estoy en archivo y me interesa mostrar esto y me interesa encontrar cartas y mostrar estas relaciones y mostrar que teníamos un mundo intelectual de filósofas que eran como una red que sostenía a esos hombres y que esos hombres pasaron a la historia y que son muy desagradecidos además porque no las mencionaron. O si las mencionaron, como en el caso de Leibniz, quienes hicieron la historia, quienes hicieron el canon, las erradicaron. Y esto es lo que a mí me interesa. Es decir, No sé si ya estoy encaprichada, pero me parece que es algo que tenemos que hacer y que lo tenemos que hacer en español. Y esto era lo que yo le decía a Cintia. Entonces, yo he trabajado a Ana María von Schumann para poder llegar a las demás y era lo que quería presentar, pero ya no voy a poder presentarlo. Pero por eso estoy muy contenta y está emocionada de estar con ustedes, porque me parece que juntas podemos hacer esta labor. Esto que decías de Vera, a mí me parece que Vera tenía esta preocupación de mirar qué otras mujeres estaban por ahí. Lo tuvo Graciela Hierro, lo tiene Eli Bartra, lo tiene Fernanda, lo tienen muchas, pero me parece que llegaba un momento en que sucedía esto que dice May de Gurney, ¿no? A lo mejor algún hombre por ahí intelectual hacía una mueca cuando estaban hablando sobre las mujeres y los aportes que tenían y las desacreditaban, ¿verdad? Y entonces se callaban. ¿Por qué eso no sucede a nosotras? O sea, a mí me dicen, ay, por favor, ¿esta qué aportes tenía? Si fulanita de tal solo escribió fragmentos, le digo, oye, ¿no trabajamos con fragmentos de Heráclito? ¿Por qué él sí vale y por qué este no vale? ¿No? Entonces es ahí donde yo veo pues esta injusticia epistémica y que tenemos que hacer esa labor para reivindicarlas, rehabilitarlas y que las estudien los y las estudiantes en igualdad de condiciones, digamos, a las que hacemos de los hombres. Entonces hacer seminarios especializados y empezar a ganar terreno o meterlos en los currículums de modo transversal, que estén también ahí, dar esa batalla ahí. Ese, digamos, que es el activismo feminista que yo hago y lo quiero hacer y lo hago en la UPN y lo hago en la Facultad de Filosofía, en Morelia. Aunque en filosofía, pues, tengo otras colegas, está Adriana Sáenz, está Rubí, está Cristina, están muchas otras, Laura Malagón, otras. Entonces, digamos que ahí estamos muy fuertes porque esa es la realidad, estamos posicionadas y se revisan mujeres casi a lo largo de toda la historia de la filosofía, porque tenemos incluso seminarios temáticos, se ve mucho siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, yo veo XVII, yo veo antigüedad, otros ven en helenismo. Entonces me parece que esto es lo que tendríamos que hacer, como estas especies de alianzas con aquellas y aquellos colegas, pues que se comprometan, ¿no? Porque este es un compromiso con las filósofas que nos preceden. Es una tarea que tenemos que hacer. Y en ese sentido es en el que yo estoy trabajando. Y le decía a Cintia, quizás, no sé, hacer una convocatoria, inventar algo para que las y los estudiantes estudien a estas filósofas. Yo, mi tarea que me he propuesto es rescatar, ponerlos a su alcance, buscar para hacer las traducciones y que las estudien para que se rehabiliten, porque, bueno, no podemos hacer, no somos Ana María, ¿verdad?, para dominar 54 lenguas. O sea, no sé, ya tengo 45 años, ella a los 16 ya hablaba, creo, 12, entonces, bueno, me falta vida, ¿no? Me va a faltar vida. Pero esto es un poco, no sé, mi inquietud, y por eso quería hablar de estas notas. Al final ya no leí el texto, pero bueno, esta es la maravillosa Ana María, y en torno a ella hay muchas mujeres, y digo que esta es la grande, porque si Sor Juana es grande, de veras que Ana María les va a dejar asombrados. Y ella sí hace teología, que es lo grande, ¿no?, en la época. Bueno, pues hasta aquí entonces sería mi participación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy interesante la investigación que estás realizando y volver a las filósofas justamente del siglo que enmarcas, porque si bien es cierto, diría que la tradición filosófica es tan, tan antigua, pero la tradición filosófica desde las mujeres o de las mujeres es igualmente antigua, simplemente que no hay esa reconsideración o esa inclusión del pensamiento también femenino desde la perspectiva filosófica, ¿no? Y que si bien es cierto, se constituye, o por lo menos en la filosofía de la ciencia, sí que podemos identificarla durante el siglo XX, muy reciente, XXI, sin embargo, pues justamente desde antes podríamos reconfigurar a las propias filósofas, como ya bien lo han señalado nuestras dos últimas ponentes, ¿no? No parte del siglo XX ni del siglo XXI, ni es algo reciente, sino es algo que se ha ido constituyendo a lo largo de los siglos. Pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta también dentro de bueno, vamos ahorita a mirar nuestros comentarios que hay en YouTube, pero adelante, Cintia. Sí, pues nada, una emoción absoluta por escucharlas. Muchas gracias. Y sí, ya habíamos acá hablado María Guadalupe y yo y conspirado de qué se puede hacer. Y bueno, ahí queda pendiente y me encanta que se conozcan porque podemos hacer esto más grande. De hecho, un poco yo quería que hablaran con Zenia sobre esto, pero mi pregunta es muy específica y bueno, muchas gracias Miriam por esto que nos compartes también. Qué bonito, qué emoción. Una pregunta específica sobre lo que mencionabas, María, sobre el acceso que tuvo María von Schumann a la teología, porque la cuestión con Sor Juana fue tremenda. ¿Cómo le hizo para saltar eso? O sea, nada más políticamente, ¿cómo lo logró? Es mi pregunta. Bueno, primero era protestante, ¿no? Es distinto. Entonces el movimiento protestante está en efervescencia. ¿Y cómo lo hizo? Pues a salto de mata, huyendo de un lugar a otro, viviendo en los Países Bajos y refugiándose en lugares donde había tolerancia. Así lo hizo, escapando. Durante Gracias. esa, además, la tremenda persecución sobre las mujeres y las que dominaban, las que tenían conocimiento, ¿no? Escapando y algunas que no pueden escapar y que supongo son asesinadas. De ahí no teníamos la palabra feminicidio, pero no sé cuántos feminicidios habrán existido durante ciertas épocas en la historia. Bueno, voy a leer una pregunta. De Carlos García, dice, pregunta para Guadalupe, entiendo que la investigación de los archivos es a través de la historiografía, pero ¿podrías ampliar un poco más la perspectiva metodológica de tu investigación? Felicidades. Y la doctora Dora Elvira, pues también las felicita a las tres por las excelentes ponencias. Adelante, María Guadalupe. Está silenciado tu micrófono. ¿Ahora me Ahí. escuchan? Sí. Sí. Les decía que estaba trabajando redes, nodos. Esta es la metodología que estoy utilizando. Estoy buscando a través de cartas estas relaciones existentes, estas relaciones sociales, estas relaciones intelectuales. Y esa es mi metodología, redes, nada más. Y bueno, hermenéutica, ¿no? Si ustedes quieren esta idea de interpretación. He de confesar que estoy rompiendo mucho esto del método, ¿no? Porque el método tiene que ver con algo más analítico y demás, y me gusta ir por la libre. No tengo más que las redes, es lo único que puedo decir, que trabajo en torno a redes. Muchas gracias. Hay otro par de preguntas y bueno, voy a Rosa de Guadalupe. Bueno, qué interesante, muchas gracias. Ilana Fuentes comenta, me parece que habría que añadir a las críticas que hacen Hierro y Yamuni las cuestiones de raza y clase y la manera en que éstas afectan el trabajo intelectual de las mujeres. Bueno, saludos a la doctora Guadalupe Zavala. Y bueno, no sé si quieres comentar algo, Miriam, al respecto del comentario de Ilana Fuentes. Y bueno, yo creo que sí es algo que se puede hacer desde ahora, que se ven los feminismos de manera interseccional, ¿no? Y bueno, Cintia también nos platicaba todas estas reflexiones que ella ha hecho sobre la identidad, no solamente de género, sino también la identidad cultural. Sí, por eso yo pensaba en la vigencia de algunas de las ideas de estas autoras, los alcances, y yo creo que ahorita hay que actualizar varias de las críticas que ellas hacen. Y en el caso de Hierro, bueno, al menos de ética y feminismo, esto es algo que hay que decir. Ella en algún momento menciona que, pues sí, ha estado muy bien esa lucha de clases, ¿no? Y de hecho recupera del marxismo cierta perspectiva sobre cómo los seres humanos, pues tenemos historia y bueno, cambiando ciertas condiciones materiales, pero también cambiando pues nuestra forma de mirar la historia o de vernos como seres históricos y con ciertos valores, cierta educación, y que estos pueden ir cambiando, y en función de esos cambios también podemos llegar como a una sociedad un tanto más justa, con mayor bienestar para un mayor número de personas. Bueno, todo esto lo recupera del marxismo, pero en cuanto a las a la lucha de clases, ella dice, mirar, la lucha de clases a veces puede hacer que las mujeres no nos identifiquemos con las otras mujeres que son de otra clase social, a pesar de que, aunque pudiéramos decir que algunas mujeres son más privilegiadas que otras en términos de su situación económica, compartimos también algunas desigualdades en relación con los hombres. Y entonces ella, con esto de clase, estará diciendo, pues más bien hay que mirar cuáles son estos aspectos en común entre las mujeres de diferentes clases sociales, como puede ser que tal vez muchas están recluidas o se dedican solamente a labores domésticas o no tienen tal vez la autonomía en cuanto al ejercicio de su sexualidad, o no tienen un control sobre su cuerpo, en fin, ¿no? Y por eso pienso que esa es la postura de Hierro, al menos en ética y feminismo, y nosotros podríamos actualizarlo, o sea, ver cómo si los feminismos han hecho hoy día estas intersecciones, están mirando cómo influyen la identidad étnica, las condiciones de clase, y bueno, pues podríamos hoy día a actualizar estas ideas o ver o hacer críticas, ¿no? Que de hecho pues es algo bastante conveniente en filosofía, más allá de solamente adoptar ciertas ideas, ponerlas en cuestión, ¿no? Nada más. Pues muchas gracias, Miriam. No sé si alguno de los participantes quiera comentar algo. Y yo me quedé bastante... desde la perspectiva que plantea Cintia, me parece que desde luego que hay toda esta reflexión filosófica y hacia dónde va tu propia investigación. Apuntabas sobre este análisis de los feminicidios, de la conceptualización, que me parece que en México ese es uno de los temas más importantes, diré que casi de agenda nacional, porque desde luego yo no solamente repensarlo desde la propia filosofía, lo cual es muy importante, pero también estas posturas que a veces lo vemos desde la propia política, ¿no? Que se dicen en estos discursos que pues las mujeres no están siendo asesinadas. Si bien es cierto, hay algunos datos de mujeres donde al inicio de la pandemia, bueno, pasados 3-4 meses del inicio de la pandemia, el incremento de los feminicidios fue brutal. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que, y esto es una cuestión que a mí me sorprende, porque el hogar, que es esto que parece un lugar seguro, lo digo entre comillas, pero que regularmente en algunas mujeres y niños y niñas, es donde en su hogar quizás es lo menos seguro, ¿no? Por la violencia intrafamiliar, la violencia que se genera dentro de las casas. Y bueno, no sé si tú, dentro de lo que has revisado, hay un análisis, tienes alguna perspectiva en este sentido, Cintia. Gracias por la pregunta, Cintia. De hecho, ayer hablé, y también la semana pasada, como la tesis, bueno, y esto lo tengo que decir también para que las alumnas lo vean como una experiencia, cuando yo la propuse, yo quería hacer una tesis sobre filosofía feminista decolonial y hablar de las latinoamericanas, pero el colegio, bueno, en general fue muy difícil porque me decían que lo decolonial sí tenía perspectiva filosófica, pero el feminismo no, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer fue concentrarme en los temas de la ontología del género, y ahí yo trabajo mucho con Santiago Castro Gómez y con el doctor Enrique Dussel en su momento, y me mandaron con Linda Alcuf porque Geon, ella trabaja ontología del género, y en esas estuve. Pero que en el fondo mi preocupación desde el inicio fue pensar en las preguntas que nos tocan a nosotros para poder hacerlas útiles en el problema del feminicidio. Y entonces me llamó la atención descubrir que tienen este avance, ¿no? Los teóricos Latinx, todo este giro de colonial, que además no solo es de México, sino que son diferentes países en Estados Unidos. Entonces, era para donde yo iba y lo que estoy haciendo ahorita después de este desarrollo, como digamos, de la base ontológica que hice en la tesis y que tampoco he publicado porque de repente el problema, como dices, del feminicidio como que me tomó y entonces empecé a dar cursos sobre eso, es pensar primero, o sea, como aclarar el concepto, trabajar filosóficamente el asunto del feminicidio, que ya es bastante difícil, hablar en términos de injusticia epistémica, de la aparición del término, que también creo que es relevante verlo desde ahí. Y ahorita lo que estoy, revisar las formas de guerra contemporáneas, que es la que están dando lugar. También la semana pasada trabajé en el Congreso este de Marxismo y Feminismo, una participación en donde hablaba de la relación entre feminicidio y trabajo de maquilas, o sea, cómo es que el trabajo contemporáneo se relaciona con esta forma de muerte. Y a donde voy apuntando, ¿no? Pero igual como trato de dar este trabajo filosófico de acompañamiento, es algo que ya había desarrollado Rita Laura Segato hace unos años sobre el salto, ¿no? Entre el feminicidio como un asunto, digamos, individual, psicológico, que no es, vaya, ¿no? Pero que no se le da toda la fuerza de su carácter estructural para llevarlo a una cuestión de Estado. Y para allá me voy hacia el término de femigenocidio, que es muy cuestionable, que es muy difícil aterrizarlo en términos jurídicos porque no se ha aceptado, porque no se asume que la mujer sea un grupo ni étnico. Por eso ahí digo que el problema filosófico está difícil de resolver en términos jurídicos. Y por otro lado, porque no se asume que hay un grupo que quiera una aniquilación directa hacia el grupo mujer. Sin embargo, lo que sí hay es todo un estado cómplice, es la falta de un trabajo de peritaje, la falta de un trabajo de MP, el silencio que hay de parte de todos estos trabajadores de maquila o los empresarios de maquila que están viendo el problema. Por ejemplo, yo re revisaba la semana pasada que en un proyecto que se llama Casa Amiga, la directora decía, bueno, es que muchos de los transportes que llevan a las mujeres a su casa y en donde desaparecen son parte de la empresa y los empresarios dicen que no tienen ninguna relación con las muertes. Entonces, justo cómo es que podemos hablar de un problema estructural y no quiero como hablar de un genocidio en sentido tradicional. Yo creo que aquí se necesitan aportes y una perspectiva feminista muy situada. Aquí hablo mucho de este tipo de conocimiento situado, ¿no? En términos más ya de Donna Haraway, para resolver un problema específico que es este problema del feminicidio. Y también así trabajé el asunto de la identidad de género y racial, porque yo creo que a veces en filosofía tendemos a hacer muchas generalizaciones de el sujeto, ¿no? No la, ¿no? Pero aquí lo que se necesita es pensar en identidades de manera particular y hacer esa distinción. Creo que esa es una distinción filosófica entre hasta dónde hablamos de raza, hasta dónde hablamos de género, porque también eso nos permite ser meticulosos a la hora de hablar de problemas más generales. Y aquí pienso mucho en la manera en la que habló o que pensó el asunto del genocidio Arendt en su momento, que correspondía a un problema específico, y ahora lo que estoy tratando es de llevarlo hacia este otro problema que nos aqueja de manera colectiva, no solo a los países del sur global. Lo que decía también ayer en mi presentación en el evento de Donovan, era que este es un problema de todos. Lo que pasa es que el sur global se cuela en el norte global, porque cada vez más escuchamos sobre feminicidios en los países del primer mundo y que están ahí, que no se mencionan. Lo que decía Guadalupe, ¿no? De cuántos feminicidios hubieron, nunca se mencionaron, ¿no? Entonces, bueno, va por ahí la investigación. Espero ya tener escritas más cosas pronto. Pero gracias por la pregunta. No, muy interesante porque justamente quizá el caso de las mujeres en Juárez Digo, estaba invisibilizado y gracias un poco al trabajo de Rita Segato, es cuando volteamos y ella hace una resignificación de que no solamente son unas cuantas, ¿no? Sino las muertes y lo que significa las muertes de estas mujeres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay totalmente de acuerdo, coincido totalmente en esta cuestión de la propia identidad y que no podemos homogeneizar los problemas, sino justamente resignificar cada uno de estos problemas. Ayer la doctora Dora Elvira también presentaba una cuestión teórica donde, bueno, se vincula esta violencia sistemática contra las mujeres y grupos vulnerables, pero que finalmente ella coincide en que se tiene que individualizar, pero además pues ir a esta ética del cuidado, ir a quizá a los procesos de paz, en donde pues tengamos que englobar, identificar otros procesos también, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Raúl, estás por ahí, no sé si quieras comentar algo. Adelante, María Guadalupe. Sí, yo respecto a lo que dice Cintia, pues muy interesante y además muy doloroso, ¿no? En México. Y yo soy michoacana y en Michoacán, precisamente ayer, hicimos un homenaje a Fernanda Navarro y yo fui su alumna y pensábamos en la Morelia de los 90, del siglo XX también hacia atrás, y en la Morelia en la que se ha convertido hoy y en el Michoacán que se ha convertido hoy. Entonces, si bien no es el Estado, digamos, el que mueve voluntariamente toda esa estructura y esa maquinaria para que las mujeres sean asesinadas, digámoslo así, ¿no? No es el Estado, pero la omisión que hace el Estado, me parece, la omisión que hace toda la estructura estatal con todos sus tentáculos para que aquellos, aquellas que participan de estas distintas formas de violencia y que se vienen instrumentando a partir de esas omisiones, porque pues asesinatos, feminicidios a muchas personas, conocidas mujeres, los hay ahí en Morelia. Y están todas las pruebas, las familias aportan todas las pruebas, pero cuando se presentan a los juzgados, se van aplazando. Nunca, nunca, nunca llega el momento del juicio. Se aplazan, se aplazan, se aplazan, se aplazan, amparos, amparos. Y entonces hay un desgaste. Y esto se prolonga por años, por años. Y si esa omisión que se está dando ahí en los juzgados no es el Estado, entonces, ¿quién es? Digo, el Estado son sujetos, los sujetos lo hacemos. Entonces, es parte de esto que esta corrupción de la que tanto se habla, pues forma parte de esa estructura que se redirige para que no haya la atención, para que no se juzgue, para que no se sancione y para que no se brinde la seguridad que se tendría que brindar. Yo acá, ahora que estoy en España, pues claro que hay crímenes, claro que los hay, porque los hay en todo el mundo hacia las mujeres. Pero yo no tengo miedo de que se oscurezca. Yo no tengo miedo de salir a caminar en la calle. Yo no tengo miedo de ponerme una minifalda. Yo no tengo miedo de cuidar mi vestimenta. Y allá, yo si voy a salir a dar clase o a la vida cotidiana, tengo que pensar a qué hora voy a volver a casa. Y tengo que pensar por qué calles voy a pasar, incluso si es de noche. Y incluso si llevas auto y si vas sola en el auto también. O sea, la ciudad no es segura. Y menos salir a carreteras y menos irte hacia tierra caliente, ¿verdad? No es seguro, no te garantizan la vida. Y si esto no forma parte de esas omisiones que hace el Estado, pues entonces, ¿de qué? Yo pienso, como dices tú, quizás no existe, como se dice, pues en la injusticia epistémica, ¿no? De Miranda Fricker, pues a lo mejor no tiene nombre el concepto, pero está allí y hay que nombrarlo. Y estuvo, si uno analiza la historia y ves todos estos documentos, ahora que estoy yo en archivo y ves a tanta procesada, claro que están los asesinatos ahí a mujeres. Ahí están, solo que no tenían nombre y por eso no se ven. No es un tema nuevo, no es novedoso. Históricamente siempre ha estado. como la esclavitud, pero no se nombraba del todo, ¿no? Entonces pienso que eso es lo que hay que hacer, a lo mejor buscar el término. Y sí es una instrumentación del Estado, yo estoy de acuerdo contigo, porque esa omisión es instrumentada por la gente que ejerce un puesto de poder de algún funcionario, de alguna institución del Estado, incluyendo las universidades, por supuesto, cuando no atendemos. Sería todo. Pues muchas gracias, María Guadalupe, por tu intervención, porque concuerdo en esta postura, ¿no? No podemos omitir al propio Estado y cómo son esta violencia, yo le llamo esta noción de esta violencia estructural, ¿no? Cómo se va consolidando, cómo se va gestando y que es muy complicado romperla y coartarla, pero hay maneras para poder luchar en contra de esa perspectiva, ¿no? Incluida, y yo diré desde luego, pues justamente desde esta crítica y al propio pensamiento filosófico. Entonces, bueno, leo una pregunta de Raúl Alcalá. ¿Cómo se preguntan por la relación entre raza y clase con el feminismo? ¿Por qué no preguntarse por el papel de la religión en relación con el feminismo? Dice, bueno, hace poco en una comida en casa de mi hermana estaba invitado un cura. Al llegar yo salió una mujer para presentarse y lo que me dijo fue: soy la asistente del cura. Ni siquiera me dio su nombre y no me salí en atención a mi hermana, ¿no? Justo por esta división. No sé si alguna de ustedes quiera comentar al respecto en esta relación entre feminismo, religión, raza, clase. Creo que todas de alguna manera lo abordan. Entonces, adelante, quien quiera abrir su micrófono. Bueno, igual yo puedo decir algo sobre, sí, una experiencia que he tenido al acercarme al feminismo musulmán, que no es específicamente el católico. Pero a mí me ha llamado mucho la atención el choque, porque las autoras que he trabajado, que hablan justo de movimientos actuales, organizaciones feministas, musulmanas, hablan de cómo estas organizaciones no tienen una relación fuerte con una búsqueda del sí misma o de la libertad o del... Saben, como tenemos estos prejuicios muy occidentales, ¿no? Que creo que hay que aclarar y hay que situarnos y decir desde dónde hablamos, que tienen mucho que ver con la realización personal. Pareciera que el feminismo siempre tiene que ser realízate, sé una mujer libre, sé una mujer, sé tú misma, ¿no? Todo este... Pero lo que está muy lindo de estas autoras musulmanas es que, por ejemplo, la relación que ellas establecen con las escrituras es incluso de un seguimiento, ¿no? De los designios religiosos y también de un cultivo de ciertas prácticas que desde el mundo occidental pueden ser escandalosas, como la... No sé, la timidez, el cultivo de la obediencia, que son esos cultivos que muchas mujeres en prácticas ahorita, que igual no se pueden considerar feministas, ¿qué les importa? Porque también el feminismo es una cosa muy occidental, ¿no? Pero lo que sí están haciendo es cambiando sus modos de cuidado personal y de vida y sobre todo de posibilidades de acción para sí mismas. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención, quizá no le he dedicado tanto tiempo y quizá no las demás tengan más ideas, pero creo que sí nos dejaría ver también un acercamiento más a la religión, un acercamiento más a la religión en América Latina, porque muchas veces los esquemas o los espacios intelectuales pues pareciera que se alejan de eso porque imitamos mucho a Europa, ¿no? Y sus ideales, sea ateos, pero yo no creo que seamos tan así en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, solo quería decir eso. Adelante, Miriam y luego María Guadalupe, por Sí, favor. gracias. Bueno, sí, precisamente estas dos autoras que yo mencionaba, Vera Yamuni y Graciela Hierro, tienen una postura en relación con ciertos valores promovidos en la religión cristiana, ¿no? Vera Yamuni en algún momento analiza algunos mandatos que encontramos en La Perfecta Casada de Fray Luis Díaz de León, y bueno, pues lo hace como para realizar una crítica a ciertas expectativas sobre las mujeres. Graciela Hierro también contempla que la religión, bueno, más bien la iglesia como institución religiosa, es una institución patriarcal que promueve el control de la sexualidad femenina y de algún modo hay una postura también de emanciparse de ciertas ideas predominantes, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que dice Cintia acerca de la. Es una perspectiva, o son perspectivas feministas bastante occidentalizadas, y bueno, que hablan justamente de este ser para sí, no verse en relación con el varón, ¿no? Como lo que menciona Raúl acá, de alguien que se concibe como la asistente de, ¿no? Pero bueno, también coincido con Cintia en eso otro de mirar cómo es que, pues, las mujeres formamos parte de diferentes grupos y hay que pues, ser cuidadosas con cómo pues, miramos la realidad y aprendemos también de diferentes colectividades. Yo pensaba en lo que Francesca Gargallo ha dicho mucho, ¿no? De hay que aprender de las comunidades de mujeres indígenas que aun cuando no se digan feministas, están haciendo una serie de cambios y de, digamos, han estado luchando porque las relaciones sean más justas. Y yo pensaba en encuentros zapatistas a los que he ido, donde las mujeres dicen, bueno, nosotras ahorita estamos en esta lucha porque se nos reconozca como propietarias de ciertos territorios que si bien pueden ser colectivos, nosotras aparezcamos ahí, no solamente los hombres y demás, pero también dentro de sus representaciones de esos espacios públicos donde ellas se desenvuelven, están las iglesias, ¿no? Y son espacios donde forman estas redes de acompañamiento entre mujeres y bueno, que no lo ven para nada, o sea, digamos, ciertos valores religiosos no lo ven como algo indeseable o como algo de lo que se tienen que despegar, igual que otras características de su cultura, su visión comunitaria, cultural desde su pueblo originario, ¿no? Habrá ciertos esquemas con los que sí quieren romper y otros con los que no, y estos espacios sirven también para pues la lucha de las mujeres o esta organización de redes de mujeres que están cambiando sus circunstancias y sus prácticas y de lo cual también podemos aprender, ¿no? Digo, más allá de criticar solamente ciertos valores religiosos. Gracias. Adelante, María Guadalupe. Sí, yo estaba pensando bueno, en mi propia historia, en mi familia, y por el otro lado estaba pensando en estas mujeres del siglo XVII, en la María von Schumann, que era muy, muy religiosa, ¿no? Pues teóloga. Y también estaba pensando en Sor Juana. Y ellas, ¿cómo es su Dios, no? ¿Cuál es su sentido religioso? Ellas piensan que Cristo, al menos eso es lo que yo percibo, es algo así como el alma platónica, digámoslo así, asexuada. Y entonces en este sentido, Cristo puede tener un rostro femenino o masculino, tú se lo das. Por eso digamos que las tacharon o iban en este camino a ser tachadas de herejes. En el caso de Ana María lo es, claro, está prohibida y se considera una herejía el abadismo que va a impulsar. Y ellas piensan que la religiosidad y el amor a Cristo que tiene que cubrir una mujer es en esta idea de ser piadosa. Ser piadosa no significa que sean unas mujeres que se dejen someter, ¿no? O sea, ser piadosa no significa que van a aniquilarse como un sujeto. Eso es lo que ellas ya tienen, esta cuestión de digamos, de la autonomía como privilegio, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces ellas ya tienen ese yo que está pensando que el hecho de ser mujeres y que tendrían que ser devotas y piadosas no impide que no aprendan, pero además ellas dicen, las dos, lo dice Sor Juana y lo dice Ana María, que cuando ellas leyeron la Biblia y cuando mandan a callar a hombres y a mujeres, Dios manda a callar a hombres y a mujeres, si no saben de Pedro, si no saben de esos menesteres, ¿no? De lo que se está tratando, pero nunca mandan a callar solo a las mujeres, ellas es lo que dicen, y por eso creen que se debe de leer la Biblia, en el caso de Ana María, en sus lenguas originales, para comprender que se manda a callar a los dos por igual cuando no saben de aquel tema y se está tratando, pero que no tiene que ver con una cuestión exclusiva de las mujeres y que tampoco encuentran en ningún lugar donde digamos, Cristo predique que la mujer no tiene que aprender o que la mujer no tiene que enseñar. Y en ese sentido, me parece que esa sería su religiosidad, ¿no? La reivindicación de esto, porque ellas no están renunciando a Dios, no están renunciando a todos los principios, pero sí están renunciando a aquellos que someten a las mujeres y que las mantienen excluidas y sobre todo que no les permiten educarse, aprender o enseñar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso se van a caracterizar la mayoría del siglo XVII por pelear el derecho a la educación de las mujeres, no solo no solo dicen ellas de juntar letras, no, no, no, de poder tener acceso a la Biblia, de poder interpretarla, de poder tener la comunicación directa con la divinidad. Entonces, en ese sentido, pues tienen esa guía de las místicas, ¿no? Del 13, del 14, y eso es un ejercicio, pues es un ejercicio de autonomía muy fuerte. Están ejerciendo su derecho a pensar, a ser y a establecer una relación con la divinidad. Y de alguna manera, por eso decía con mi propia historia, porque yo tengo a mi mamá que podría ser muy rebelde y si ustedes quieren muy feminista sin haber estudiado nunca nada de feminismo, pero ella sabe que los curas en los pueblos se han comportado de determinada manera y ella sabe que no quiere estar bajo el dominio del cura y sin embargo la iglesia representa otra cosa, ¿no? No es el cura el que está ahí, el que comete esos pecados, esas faltas, ya ve en esta idea de su religiosidad, pues también a este ser supremo como algo que no tiene que ver con esto que están haciendo estos seres humanos. Y me parece pues que ahí, aunque seamos feministas, bueno, yo creo en la naturaleza, yo pienso en lo sagrado sobre el cosmos y pues es un sentido de religiosidad distinto, ¿no? O sea, tiene otra cara, a lo mejor mi Dios, ¿no? O mis dioses, o esta pluralidad de la naturaleza. En ese sentido, me parece que todas las distintas culturas están atravesados por estas cuestiones religiosas, unos más, otros menos. Los propios bailes son religiosos. Los 15 años, hombre, tiene que ver con esto. Aunque lo vemos desde el mundo feminista con digamos, la anuncian que la hija está casadera y la ponen ahí al centro a que se case, pero por el otro lado tiene que ver con este reconocimiento, pues, del amor de la hija, de la ofrenda, del don, de lo que se comparte con la comunidad como un acto de religiosidad, ¿no? Digamos, distinto, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que, no sé, pienso ahora. Pues muchas gracias, porque justamente esto nos permite entender y comprender desde diferentes dimensiones, ¿no? Dora Elvira plantea y comenta que la religión ejerce violencia estructural porque es profundamente patriarcal y misógina, ¿no? Esto viene justo un poco con lo que también menciona María Guadalupe, porque finalmente, pues, hay una cuestión ahí donde los pensadores, ahora sí que la misma estructura de la religión, pues, está compartida, es decir, se sabe dentro de diferentes regiones o comunidades, pues cómo funciona la propia iglesia, ¿no? ¿Cuál es la estructura, hasta qué punto tenemos esa interacción o no? Entonces, me parece muy interesante además esta pluralidad de creencias, porque finalmente también hay que reconocer esa pluralidad, que no nos podemos centrar a lo mejor en México, diré particularmente en esta pluralidad, donde hay una sincreción entre diferentes culturas. No solamente culturas, sino religiones, creencias, en las cuales pues están, bueno, ya que estamos casi por entrar a diciembre, pues ni más ni menos que la Virgen de Guadalupe, ¿no? La representación que hay sobre la propia Virgen de Guadalupe en ese sentido, y sincretismo entre diversas culturas. Bueno, pues les voy a agradecer mucho por esta mesa. Estamos en el tiempo justo, nos quedan 5 minutitos, pero para dar un descanso a quienes continuaremos. Muchas gracias, les agradezco mucho su presencia en esta segunda mesa. Y invitamos a todos los que nos están siguiendo a través de YouTube que se queden para la última mesa, la mesa número 3, que se llama Justicia y Reconocimiento Epistémico de las Mujeres. Y bueno, vamos a tener también una discusión en este sentido sobre la filosofía desde una perspectiva feminista también, y hacia esto que ya hemos mencionado sobre equidad y justicia epistémica en ese reconocimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todas y nos vemos en un ratito. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bye. Gracias, abrazos. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.